Llena de tu gloria. Llena de tu gloria esta nación, oh Dios. Llena de tu gloria nuestras vidas. Y avívanos, Señor, para tomar la tierra que tú nos has dado, Señor. Para poseer, Señor, los confines de esta tierra. Arrebatar al enemigo aquello que había robado y usurpado de ti. En el nombre de Jesús, llénanos con tu autoridad. Llénanos con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Oh sí, Señor. Cristo es mi fortaleza. Es mi escudo. Con él paso en medio de un batallón. De la diestra mis manos para guerrear. Porque quieres Dios. Porque quieres Dios. Si no el Señor. Oh sí. Y quieres la roca. Enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, Dios, aquí estamos, delante de tu presencia, queremos beber de ti, mi Dios. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Oh sí, Dios, Cristo es mi fortaleza. Es mi escudo. Con el paso en medio de un batallón. En la diestra mis manos me preparan para guerrear. Porque quieres Dios. Porque quieres Dios. Si no el Señor. Enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Una vez más, cántalo, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí.